La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Séptima semana del tiempo ordinario, y el próximo domingo celebraremos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Se terminó ya con la gran solemnidad de Pentecostés la celebración de la cincuentena pascual. Volvemos pues ahora a celebrar el tiempo ordinario de la liturgia eclesial, concretamente en la semana séptima. Pero enseguida de Pentecostés, la Iglesia establece en el año litúrgico varias celebraciones importantes, que son como síntesis de muchos aspectos de la obra de la redención de Cristo. Concretamente, el jueves siguiente a Pentecostés, celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El domingo siguiente a Pentecostés, la solemnidad de la Santísima Trinidad. El jueves que sigue a la Trinidad, la solemnidad del Corpus Christi. Y el viernes posterior al segundo domingo después de Pentecostés, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Estas fiestas litúrgicas, podríamos decir que son fiestas sintéticas, no celebran pasos concretos de la historia de la salvación en Cristo, como suelen hacerlo todas las fiestas litúrgicas, sino que más bien contemplan y celebran monográficamente un aspecto del misterio de la gracia, que en cierto modo estamos siempre celebrando. A este tipo de fiestas corresponde también la solemnidad que cierra el año litúrgico, Jesucristo, Rey del Universo. Aunque todo el año estamos celebrando a Jesucristo que vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Pues bien, ahora preparémonos a celebrar el próximo jueves la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En el Nuevo Testamento, en la plenitud de los tiempos, el sacrificio de Cristo, sacerdote, realiza en forma suprema la glorificación de Dios y la salvación de los hombres. Si la alianza antigua fue sellada en la sangre de animales sacrificados cultualmente, así lo vemos por ejemplo en Éxodo 24, la nueva alianza vendrá garantizada por la sangre de Jesús, el siervo de Yahvé. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por todos para la remisión de los pecados. Hay en Cristo una conciencia clarísima de que la ofrenda de su vida es sacrificial y de que en su sangre se establece la alianza nueva entre Dios y los hombres. Y los apóstoles contemplan del mismo modo el misterio de la redención. San Pedro alude a Jesús como el siervo sufriente que muere por los pecadores. Primera carta de Pedro 2. San Pablo ve igualmente en clave sacerdotal la obra redentora de Cristo, que, como dice en Efesios 5, se entregó por nosotros, ofreciéndose a Dios en sacrificio de agradable perfume. También San Juan Evangelista nos muestra a Jesucristo como el verdadero Cordero Pascual, que quita el pecado del mundo, como buen pastor que da su vida por las ovejas, como purificador del templo antiguo, como nuevo templo de Dios. Él es, dice en la primera carta, capítulo 2, la propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Sin duda, la Carta a los Hebreos es el documento del Nuevo Testamento que más ampliamente contempla a Jesucristo como sacerdote. La Carta a los Hebreos es el primer tratado de cristología. Se suele decir que la primera idea es la mejor, pues efectivamente la primera teología de Jesucristo lo contempla predominantemente como sacerdote, santo, eterno, único. Él es, se dice en la Carta a los Hebreos, capítulo 9, el mediador de una alianza nueva, a fin de que por su muerte, para redención de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, reciban los que han sido llamados las promesas de la herencia eterna. Él es, nos dice la carta, el mediador perfecto, porque es plenamente divino. Así se asegura en los primeros versículos del capítulo primero. Pero es también perfectamente humano, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, se dice en el capítulo segundo. Él es el templo verdadero, el templo celestial, construido no por mano de hombre, sino por la mano misma de Dios, capítulo 8. Podemos, pues, capítulo 10, entrar confiadamente en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. La Carta a los Hebreos establece un contraste muy fuerte entre la virtualidad santificante de la alianza antigua y la nueva. Mientras que los antiguos sacrificios nunca podían quitar los pecados, Hebreos 10, nosotros ahora somos santificados por la eficacia grandiosa del sacerdocio de Jesucristo. El antiguo sacerdocio queda pues superado a causa de su ineficacia e inutilidad, capítulo 7. Y en ese mismo capítulo se elogia el poder santificador inmenso que está en Jesucristo, sacerdote santo, inocente, inmaculado. Como dice San Pablo, por este se os anuncia la remisión de los pecados y de todo cuanto por la ley de Moisés no podíais ser justificados. Hechos 13. Característica fundamental del sacerdocio de la nueva alianza, sacerdocio de Jesucristo, es que en él sacerdote y víctima se identifican. No hay una alteridad entre el sacerdote que ofrece y la víctima ofrecida. El mismo sacerdote es la víctima del sacrificio de expiación por el pecado. Por eso, como se nos dice en Hebreos 10, somos nosotros santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo. Y los apóstoles en distintos lugares nos dirán que no somos redimidos con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, cordero sin defecto ni mancha. Primera Pedro 1, 1 Corintios 6, etc. Así pues, la Carta a los Hebreos contempla el sagrado sacerdocio de Jesucristo como elegido, elegido por el mismo Dios, único, solamente en él se da la salvación, perfecto, perfecto en todos los sentidos, y la Carta a los Hebreos insiste en que se trata de un sacerdocio celestial, insiste con énfasis. En el capítulo 8, al principio dice: el punto principal de todo lo dicho es que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Él vive siempre para interceder por nosotros. Por tanto, el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio celestial. Así lo contempla San Juan Apóstol y lo describe en el Apocalipsis. Y por eso el Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, nos dice en el número 7 que la liturgia de la Iglesia, es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Y en el número 8, en la liturgia terrena, pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén. Por tanto, la liturgia visible de la Iglesia presente es como una expresión misteriosa de la liturgia celestial que Cristo, el Cordero degollado, ofrece al Padre en unión de los santos bienaventurados y de los ángeles. Repito lo que he recordado del Concilio. La liturgia de la Iglesia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, el ejercicio con signos visibles de un sacerdocio celestial que Cristo ofrece al Padre en los cielos. El cielo se introduce, de alguna manera, en la tierra bajo los velos de las sagradas celebraciones litúrgicas de la Iglesia. No conoceremos nuestra propia identidad de cristianos, sino en la medida en que conocemos la identidad de Jesucristo. Por tanto, si Jesucristo es sacerdote y víctima, nosotros en él somos sacerdotes y víctimas de la nueva alianza. El oficio de lecturas de la liturgia de Cristo Sacerdote nos trae un fragmento de la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII, y en él se dice: Cristo es ciertamente sacerdote, pero lo es para nosotros, no para sí mismo. Es también víctima, pero lo es igualmente para nosotros, ya que se pone en lugar del hombre pecador. Por eso sigue diciendo Pío XII aquella frase del apóstol: tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Exige de todos los cristianos que en la medida de las posibilidades humanas reproduzcan en su interior las mismas disposiciones que tenía el divino Redentor cuando ofrecía el sacrificio de sí mismo. Disposiciones de una humilde sumisión, de adoración a la suprema majestad divina, de honor, de alabanza y de acción de gracias. Les exige asimismo que asuman en cierto modo la condición de víctimas, que se nieguen a sí mismos conforme a las normas del Evangelio, que espontánea y libremente practiquen la penitencia, arrepintiéndose y expiando los pecados. Exige finalmente que todos, unidos a Cristo, muramos místicamente en la cruz, de modo que podamos hacer nuestra aquella palabra de San Pablo: estoy crucificado con Cristo. El año litúrgico, a partir del Adviento, ha sido un crescendo majestuoso y formidable que ha llegado a su plenitud en Pentecostés. Le queda ahora a la Iglesia exclamar de todo corazón: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que haremos, Dios mediante, el próximo domingo en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, decimos, que tanto amó al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito en Belén y finalmente en el Calvario, en la cruz. Gloria al Hijo Redentor, que tanto amó al mundo, que aceptó hacerse hermano nuestro para introducir en la raza humana fuerzas divinas, celestiales, sobrehumanas de salvación. Gloria al Espíritu Santo que, procedente del Padre y del Hijo, se hace alma de nuestra alma, inhabita en nosotros, nos hace hijos de Dios, nos purifica del pecado, es para nosotros la participación filial en el Espíritu Divino. Con ocasión de la próxima solemnidad del Domingo de la Trinidad, voy a seguir contemplando la acción del Espíritu Santo en nosotros, que ya comenzamos a contemplar en el domingo de Pentecostés. El Espíritu Santo habita en la Iglesia como cuerpo que es de Jesucristo y hace de ella el templo de Dios entre los hombres. 1 Corintios 3 y tantos otros lugares. Pero el Espíritu Santo, la Trinidad Santísima, habita en cada uno de los cristianos. Cada uno de nosotros es personalmente templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6. El Espíritu Santo es así el principio vital de una nueva humanidad. Y en fin, antes de seguir en nuestra meditación, quiero aclarar lo que ya ustedes saben, cómo, aunque atribuyamos la inhabitación al Espíritu Santo, son las tres personas divinas, es la Santísima Trinidad la que habita y actúa en nosotros. El Espíritu Santo es nuestra alma, nuestro principio vital. Él habita en nosotros, y nosotros nos vamos configurando a Cristo a medida que obra en nosotros el Espíritu del Señor. 1 Corintios 3. San Pablo concretamente nos dice que todas las dimensiones de la vida cristiana han de ser atribuidas a la acción del Espíritu Santo que procedente del Padre y del Hijo habita en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos hace hijos en el Hijo, el que produce en nosotros la adopción filial, es el Espíritu de adopción, Romanos 8. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el que nos mueve internamente a toda obra buena, Romanos 8 también. Es el Espíritu Santo el que con el agua en el sacramento del bautismo nos hace nacer a la vida nueva sobrenatural. Es el Espíritu Santo, es la Santísima Trinidad en nosotros, quien enciende en nosotros la lucidez de la fe. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12. Él es el que nos hace posible amar con el amor de la Santísima Trinidad. Dios es amor. Y así San Pablo nos dice, la caridad de Dios se ha difundido en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Es el Espíritu Santo el que nos da fuerza apostólica para testimoniar a Cristo entre los hombres. Recibiréis el Espíritu Santo y seréis mis testigos desde Jerusalén, Judea, hasta los últimos confines de la tierra. Hechos 1. La evangelización, dice San Pablo, no es sólo en palabras, es en poder y en el Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 1:5. Es el Espíritu Santo el que nos hace posible la oración. Él es el que viene en ayuda de nuestra impotencia y ora en nosotros con palabras inefables. Romanos 8. En fin, San Pablo explica toda la espiritualidad cristiana en clave de inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros. Es el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo el que causa en nosotros la filiación divina, la purificación del pecado, la oración, el fuego de la caridad, el celo apostólico, todo lo que corresponde a nuestra identidad de cristianos. Toda la vida cristiana es gracia, pero todas las gracias de la vida cristiana brotan de la gracia fontal, la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros. Si alguno me ama, dice Jesús, mi Padre le amará, vendremos a él y en él haremos morada. Juan 14. De esa presencia santa, gloriosa, de la Santísima Trinidad en nosotros, se deriva toda la vida sobrenatural cristiana, por obra siempre del Espíritu Santo. Y nosotros hemos de ser conscientes de que la inhabitación viene causada y acrecentada en nosotros continuamente por la Eucaristía. Dice Jesucristo en la última cena, «Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él». Claramente, pues, nos enseña Jesucristo que la inhabitación de la Santísima Trinidad de nosotros se produce en nosotros gracias al misterio eucarístico. En la próxima solemnidad litúrgica de la Santísima Trinidad, quiera Dios acrecentar en nosotros la conciencia de que somos templos de Dios entre los hombres, de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo habitan en cada uno de nosotros y en la Iglesia como en un templo. De aquí se deriva toda la espiritualidad cristiana. De aquí se deriva que vivamos la vida de la gracia partiendo de la iniciativa continua del Señor que vive y obra en nosotros. El ideal que pretendemos es dejarle obrar en nosotros a ese Dios que, como decía San Agustín, es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. El ideal de la vida cristiana es dejarle al Señor que habita en nosotros iluminarnos, movernos, actuar continuamente en nosotros. La espiritualidad cristiana nos lleva a una conciencia creciente de la presencia de Dios en nosotros. Siempre está Dios presente en nosotros si estamos en su gracia. Pero, sobre todo a los comienzos de la vida espiritual, no tenemos una experiencia inmediata de esa presencia de la Santísima Trinidad en nosotros. A los comienzos, quiero decir, mientras el cristiano no ha llegado todavía a una fase más adelantada, contemplativa, de la vida espiritual. Lo que caracteriza la vida contemplativa es precisamente esa captación inmediata en la fe y en los dones del Espíritu Santo de la presencia gloriosa del Señor en nosotros. Cuando se habla de la dignidad de la persona humana, la dignidad de la persona humana se fundamenta aquí, en el misterio de la inhabitación. La dignidad de la persona humana está en que habita Dios en ella, o por lo menos en que está llamada a ser templo de Dios. Una espiritualidad cristiana bien vivida nos hace inmunes a la soledad. Ese sufrimiento tan frecuente en los hombres, sentirse solos, no tiene sentido. En nosotros, que somos conscientes de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, habita en nosotros. Captar la santidad de Dios presente en nosotros es lo que más nos ayuda a sentir horror por el pecado. San Pablo, por ejemplo, cuando quería apartar a los corintios del vicio de la fornicación que abundaba en ellos, les recordaba ante todo que eran templos de Dios. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno profana el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. 1 Corintios 3. Y tengamos en cuenta que el apóstol da estas altas consideraciones sobre la inhabitación de la Trinidad no a cristianos de una vida espiritual excelsa, sino a cristianos que son carnales, principiantes, llenos de deficiencias. 1 Corintios 3, al principio del capítulo. También la oración continua se hace posible en la medida en que nos vamos haciendo conscientes de la presencia de la Santísima Trinidad en nuestros corazones. Con razón, a la oración continua se le suele llamar guardar la presencia de Dios. En esta expresión se está significando precisamente eso, hacernos conscientes por la oración continua de que Dios mora en nosotros como en un templo. Comprendemos también la necesidad de matar en nosotros al hombre viejo, al hombre carnal, cuando nos damos cuenta de que estamos llamados a pensar, querer, sentir, hablar y obrar desde la Trinidad divina que habita en nosotros, y no desde la precariedad miserable de nuestro yo carnal. En varios lugares de la Carta a los Romanos, en torno al capítulo 8, San Pablo lo deja claro. No somos deudores a la carne, de vivir según la carne. Si hemos recibido el Espíritu, hemos de vivir del Espíritu. Los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Es lo mismo que dice Jesús en el Evangelio, Juan 3, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por otra parte, la conciencia en fe del misterio de la inhabitación de la Trinidad en nosotros acrecienta en nuestros corazones la alegría. Nos alegramos siempre en el Señor. Vayan las cosas de nuestra vida como vayan, porque la causa de nuestra alegría está fundamentalmente en la presencia de la Santísima Trinidad en nosotros. Eso es lo que nos permite alegrarnos siempre en el Señor. Filipenses 4:4. En fin, es la conciencia de la presencia de la Trinidad en nuestros corazones lo que levanta en nosotros una esperanza inquebrantable. No tenemos miedo a nada y esperamos todos los bienes porque el Señor está con nosotros. Aunque tengamos que pasar por un valle de tinieblas, no tiembla nuestro corazón. Por esa razón, porque estamos ciertos de que el Señor está en nuestros corazones, es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Estamos viviendo la semana posterior a Pentecostés y en esta conferencia prosigo la meditación sobre la presencia y la acción del Espíritu Santo en nosotros. De este modo nos vamos preparando a celebrar el domingo próximo de la Santísima Trinidad. Toda la vida sobrenatural es por obra del Espíritu Santo. Jesús, con ocasión del sermón eucarístico de Juan 6, nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Efectivamente, los hombres salvamos nuestra vida natural viviendo por obra del Espíritu Santo la vida sobrenatural. Es pues la gracia de Dios la que salva, perfecciona la naturaleza y la eleva a un orden divino, celestial, haciéndonos participar de la misma vida de Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros de tal modo que, por las virtudes y por los dones del Espíritu Santo, nos va configurando progresivamente a Jesucristo. En Romanos 8:29 nos dice San Pablo: el Padre Celestial nos ha destinado a configurarnos a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que venga a ser primogénito de muchos hermanos. Esta es, pues, la obra del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, configurarnos plenamente a Jesucristo. Y esto lo hace bajo el impulso de su gracia en la vida de las virtudes y de los dones. Quiero, pues, hacer algunas consideraciones sobre estas dos palabras tan importantes en la teología y en la espiritualidad cristianas: virtudes y dones. Las virtudes, en primer lugar, nos hacen participar de la vida sobrenatural del Espíritu Santo al modo humano. El Espíritu Santo infunde la vida sobrenatural en nuestros hábitos operativos, nuestras potencias, nuestras facultades humanas. Y por eso, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros por medio de nuestras virtudes, activándolas, obra al modo humano. Explico un poco lo que con este término quiero significar. La oración, por ejemplo, en régimen de virtudes, es al modo humano. Es una actividad psicológica discursiva, laboriosa, con mediación de muchas imágenes, conceptos y palabras. Es una oración sobrenatural, porque está hecha bajo la acción del Espíritu Santo en fe y caridad, en virtudes teologales. Pero los modos de esta oración son modos humanos. Lo mismo ocurre con las acciones. Por ejemplo, perdonar una ofensa. El perdón de una ofensa, realizado por un acto virtuoso de la caridad que perdona, es un acto sobrenatural, realizado bajo el influjo del Espíritu Santo. Pero es un perdón realizado al modo humano. Ha habido una sucesión de pensamientos, actualizando la visión de fe, de lo que es una ofensa, de cómo Dios nos perdona, de cómo nosotros también debemos perdonar. Y finalmente, bajo la acción del Espíritu Santo, pero al modo humano, viene a gestarse ese perdón que damos al hermano que nos había ofendido. Los dones del Espíritu Santo, en cambio, nos hacen participar de la vida sobrenatural del Espíritu al modo divino, en formas que van mucho más allá de los modos propios de la naturaleza humana. Se definen los dones del Espíritu Santo como hábitos sobrenaturales que el Espíritu Santo infunde en nuestras potencias humanas naturales para hacer que éstas puedan recibir con prontitud y facilidad las iluminaciones y mociones del Espíritu Santo. Por eso, si vale el ejemplo, que es un ejemplo ya muy tradicional, podríamos decir que el cristiano va navegando en su barca a remos cuando funciona en régimen de virtudes, mientras que el cristiano navega en su barca a vela cuando su vida sobrenatural se produce ya predominantemente bajo la acción de los dones del Espíritu Santo. La navegación a remos es laboriosa, es lenta, cansa, mientras que una navegación a vela es más rápida, más simple y más descansada. Volviendo al ejemplo que hace un momento ponía, bajo los dones del Espíritu Santo, la oración se hace muy simple. Es una elevación del corazón a Dios, no se nota el paso del tiempo, es el Espíritu Santo el que viene en ayuda de nuestra flaqueza y ora en nosotros con palabras inefables. En la oración mística, en la oración contemplativa realizada bajo los dones del Espíritu Santo, no hay cansancio. No hay cansancio porque no hay trabajo, no hay una sucesividad al modo humano de pensamientos, palabras, imágenes, sino que el mismo Espíritu Santo ilumina nuestra mente y enciende nuestro corazón en el amor de Dios. Es característico de la oración mística cumplida bajo la acción de los dones del Espíritu Santo el no sentir el paso del tiempo. Es una oración que va más allá del modo humano. Es ya un modo inefable, y precisamente estas oraciones místicas contemplativas son las que más perfectamente nos unen en amor a Dios. Y lo mismo diríamos, volviendo en paralelo al ejemplo antes citado, de un acto, por ejemplo, de un perdón realizado en forma donal, en forma mística. Es un perdón absolutamente simple, rápido, prácticamente coincide con la ofensa. La persona que vive ya bajo los dones del Espíritu Santo que obran en él en plenitud y que por tanto está viviendo una vida mística, a veces ni siquiera se entera de que ha perdonado, porque es que ni siquiera se ha dado por ofendido. Por tanto, volviendo a la afirmación primera, la vida sobrenatural que el Espíritu Santo nos da a vivir puede ser participada por las virtudes sobrenaturales que Dios infunde en las potencias del hombre y que le ayudan a obrar la vida divina al modo humano, y puede ser participada por los dones del Espíritu Santo que nos hacen participar de la vida divina a un modo divino. Por supuesto, la perfección cristiana se da cuando el ejercicio de las virtudes se ve perfeccionado por los dones del Espíritu Santo. Esta es una doctrina teológica que podemos considerar recibida ya en la fe de la Iglesia. El Catecismo, por ejemplo, en el número 1831, dice que los dones del Espíritu Santo completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Así lo afirma el Catecismo. La vida cristiana perfecta tiene, pues, una forma mística, sobrehumana. La navegación de la barca cristiana comienza, pues, a remo de virtudes. El cristiano va impulsando su barca fuera del puerto. A medida que va entrando en el mar y va ya recibiendo un poco la brisa, las velas, que desde un principio colgaban flácidas del mástil, comienzan a recibir el viento y la barca ya va avanzando en parte a remos, en parte a vela. Pero cuando ya la barca está mar adentro, en alta mar, ya los remos son innecesarios porque el impulso del viento es tan poderoso que hincha las velas y hace que la barca avance con gran facilidad y velocidad. Esta es, pues, lo que podríamos decir también la transición de una vida ascética, caracterizada por el régimen de virtudes, a una vida mística, en la que predomina el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. Antes decía que la perfección de la vida espiritual cristiana está en la vida mística, en el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. León XIII, en la encíclica Divinum Illud Munus, una encíclica de 1897 sobre el Espíritu Santo, nos dice que el hombre justo, que ya vive de la vida de la gracia y que opera mediante las virtudes, tiene ciertamente necesidad de los siete dones, que comúnmente son llamados dones del Espíritu Santo. Mediante estos dones, el espíritu del hombre queda elevado y apto para obedecer con más facilidad y presteza a las inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo. Por eso, estos dones son de tal eficacia que conducen al hombre al más alto grado de santidad. Hasta aquí León XIII. Digamos, pues, algo, aunque sea brevemente, de los dones del Espíritu Santo, que son siete, según la tradición teológica y magisterial de la Iglesia. El número siete de los dones tiene su origen en Isaías 11, cuando se traza la figura de un Mesías que tendrá una plenitud total de los dones del Espíritu Divino, que en ese texto se enumeran. También los padres antiguos veían aludidos los siete dones del Espíritu Santo en el Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 5, cuando se habla de los siete Espíritus de Dios. Son estos, en la tradición cristiana, los dones de temor, fortaleza, piedad, consejo, ciencia, entendimiento y sabiduría. El más alto de todos los dones es el de la sabiduría. El más inferior, dentro de su gran excelencia, el don de temor de Dios. No tenemos tiempo para describir cada uno de estos dones. Nos vamos a fijar solamente en uno, el don de consejo. El don de consejo viene a perfeccionar al modo divino el ejercicio de la virtud de la prudencia, por el cual participamos de la sabiduría del Espíritu Santo en las cosas prácticas al modo humano. El don de consejo nos hace pensar y actuar de una forma como instintiva, según los pensamientos y los caminos de Dios, que son infinitamente más altos que los pensamientos y caminos de los hombres, como leemos en Isaías 55. ¿Quién, por ejemplo, aunque tuviese un corazón santísimo, quién podría estimar la cruz como un medio prudente para realizar la salvación de los hombres? ¿Quién alcanzaría a considerar actos prudentes ciertas conductas de Jesús en su ministerio público? Hasta sus mismos parientes, se nos dice en los evangelios, por ejemplo en Marcos 3, pensaban a veces que Jesús estaba trastornado. La sabiduría de Dios confunde la prudencia de los hombres. Pero incluso la sabiduría de Dios, participada plenamente por el don espiritual de consejo, va más allá de lo que la misma prudencia espiritual señala. Es, en efecto, el don del Espíritu Santo, el don de consejo, el que nos hace captar con prontitud, seguridad y certeza los misteriosos designios divinos sobre nuestra vida, sobre la vida de la Iglesia. Es el don de consejo el que nos permite orientar nuestra propia vida, hasta en sus detalles mínimos, según los designios altísimos de Dios, según los caminos de la providencia divina. El don de consejo ha de ser buscado en la palabra divina, a su luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Salmo 118. Es el don de consejo el que nos permite ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10. Ya se ve la excelencia del don de consejo, su valor inmenso para orientar nuestras vidas. Ya se ve hasta qué punto es necesario el don de consejo para los superiores, los obispos, los padres, los catequistas, los esposos, para todos los cristianos. Sin el don de consejo, ¿cómo podrá el hombre, con la rapidez tantas veces exigida por las circunstancias, conocer con seguridad la voluntad divina, sabiendo distinguirla de sus propias inclinaciones intelectuales o temperamentales? Por ejemplo, el hombre fuertemente inclinado al estudio y escasamente dotado para la relación social, ¿podrá dedicar a las personas concretas la atención debida si el Espíritu Santo no le asiste con el don de consejo, para hacerle ver y para hacerle realizar en eso la exacta voluntad de Dios? O al contrario, el hombre fuertemente inclinado al trato social y escasamente afecto al estudio, ¿cómo podrá dedicar al estudio lo que realmente debe, según el plan de Dios, si no cuenta habitualmente con el don de consejo que le guíe? No parece posible. Sin el don de consejo es prácticamente inevitable, por mucho que ejercitemos la virtud de la prudencia, que en buena parte nuestra vida se deje llevar inconscientemente por sus propias preferencias intelectuales y prácticas. Por el contrario, la persona, por el don de consejo, iluminada y movida inmediatamente por el Espíritu Santo, intuye en cada caso lo que conviene, con rápido y seguro discernimiento, con toda facilidad. No necesita mayores informaciones, ni discursos, ni discernimientos laboriosos. Notemos, por otra parte, que basta con que la prudencia, en cuanto virtud, no sea perfecta para que la persona, por acción o por omisión, cause en sí misma o en otros, aunque sea involuntariamente, no pequeños males, grandes males. Los ejemplos podrían multiplicarse en la cuestión indefinidamente. Pensemos, por ejemplo, en el daño enorme que en sus hijos puede hacer un padre rígido, autoritario, o en el daño también muy grande que puede causar un obispo permisivo, que lo permite todo, que no tiene fuerza para frenar el mal en formas eficaces, y que entiende que su debilidad permisiva en realidad es humildad y benignidad, amor a la Iglesia. Esta prudencia pastoral imperfecta puede causar daños enormes en la Iglesia. Sin el don de consejo, es prácticamente imposible al cristiano discernir siempre y en todo lugar lo que Dios quiere, es decir, lo que conviene. Si solamente cuenta con la virtud de la prudencia, ejercitada en forma discursiva, al modo humano, dependiendo de informes, de consultas, de laboriosos discernimientos, necesariamente tiene que alejarse más o menos de la voluntad de Dios providente en su forma exacta. Voy a mostrar esto con un ejemplo altísimo, San José. El Evangelio nos asegura que San José era un varón justo, un santo, santísimo. Y sin embargo, después de mucho orar y de mucho pensar, viendo a María encinta, tomó la decisión de repudiarla en secreto. Ahí ven ustedes lo que puede dar de sí la virtud de la prudencia si no se ve perfeccionada al modo divino por el don de consejo. He aquí el caso de un hombre de altísima santidad que, tras muchas reflexiones y oraciones, está a punto de cometer un gran error, más aún, un gran horror, repudiar a su esposa María, es decir, alejar de sí a Jesús y a su Santa Madre la Virgen. Pues bien, es solamente la acción del Espíritu Santo la que, en este caso por mediación de un ángel mensajero, endereza la conducta de José por el camino luminoso de la verdad de Dios. Le hace ver que debe recibir a María, su esposa, porque lo que hay en su seno ha sido concebido por obra del Espíritu Santo. Aquí tienen un caso en el que la asistencia del Espíritu Santo en el discernimiento, el don de consejo, muestra su absoluta necesidad para acertar con el plan de Dios. Al don de consejo nos abrimos sobre todo por la oración suplicante. En el Salmo 118, por ejemplo, que rezamos a lo largo de las semanas en la hora intermedia, continuamente estamos pidiendo a Dios el don de consejo, aunque sea en formas equivalentes. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. No está aquí el salmista pidiendo que el Señor le manifieste el decálogo o la ley de Moisés en sus diferentes prohibiciones y mandatos. Está pidiendo el salmista que el Espíritu Santo ilumine su mente y mueva su corazón de tal modo que su voluntad coincida perfectamente con la voluntad de Dios providente. Y el don de consejo, por supuesto, no excluye, sino que exige, en cierta medida, la consulta de varones prudentes, padres, superiores, confesores, directores espirituales, aunque algunas veces el don de consejo actúa en nosotros sin apenas mediación humana alguna. Recordemos, por ejemplo, el caso de Santa Teresa de Jesús, que aun habiendo recibido tantas y tan altísimas luces del Señor, siempre sometía sus asuntos a los confesores, y en caso de conflicto se atenía más a ellos que a sus propias luces interiores. Esta era su norma en todo. Como ella dice, en el capítulo 36 del Libro de la Vida, no hacía cosa que no fuese comparecer de letrados. Esto, como digo, no se contrapone al don de consejo, sino que aquellas personas que están en una vida perfecta, mística, contemplativa, aquellas personas en las que el don de consejo se ejercita con gran plenitud, son personas extraordinariamente obedientes, que no se fían de sí, que piden en la oración suplicante la luz de Dios y que la buscan acudiendo a las mediaciones humanas que la providencia de Dios le ofrece normalmente. Si el don de consejo es tan excelente y necesario, imagínense ustedes cómo necesitamos el don de fortaleza y de temor de Dios para resistir las insidias del maligno y las atracciones y persecuciones del mundo. ¿Cómo necesitamos el don de entendimiento y de sabiduría para conocer mejor a Dios y reconocerle con más facilidad en todas las cosas? En fin, en esta próxima solemnidad del Domingo de la Santísima Trinidad, pidamos al Padre y al Hijo que acrecienten en nosotros la acción del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos conceda sus 7 dones. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Concede tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Para honrar la solemnidad de la Santísima Trinidad, hemos elegido varios Gloria Patri de las vísperas de Monteverdi en honor de la Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el Padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.